a esperar. Donde siempre tú piensas todo está normal, pero no sabes lo mal que se siente. Suena esa vieja canción que dice... parece.